Horas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos metemos para interrumpir lo que es el final habitual de cada viernes de Rocky Arrabal con el profe Alejandro Correa. Vamos a estar en un ratito nada más volviendo, seguramente para escuchar ese final, pero la verdad es que lo tenemos que interrumpir y lamentablemente nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas porque hay una urgencia a la que debemos acudir desde la comunicación comunitaria alternativa y popular. Nos vamos a ir para el partido de Avellaneda. Allí en una de las plantas de la SIAM están con orden de desalojo, a punto de cumplir, en principio, salvo que haya resistencia. Estamos allí a través de los oficios de Jorgelina Méndez, le agradecemos enormemente, está yendo nuestra fotógrafa Agustina Salinas, pero estamos para charlar con el doctor Luis Zamora, que está por allí, que ha ido a solidarizarse. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a la retaguardia, ¿cómo va? Hola. A ver si podemos escuchar al doctor Luis Zamora. ¿Está por allí, Luis? Bueno, en un instante vamos a recuperar la comunicación. Estábamos comunicados con el doctor Luis Zamora, en la planta de SIAM, a propósito de este intento de desalojo allí. En la planta de la SIAM. Vamos a retomar el contacto en un instante nada más. Bueno, lo que creíamos era una falla en la comunicación, en realidad no era una falla en la comunicación, sino que Zamora tuvo que dejar el micrófono de la retaguardia que le había acercado Jorgelina Méndez para acercarse a charlar con la policía, que está allí con la orden de desalojo en la mano, para desalojar la planta de SIAM. Así que tomamos contacto con Jorgelina ahora. Jorge, ¿está por ahí? Sí, estoy acá. Mira, estoy a un par de metros de ellos. Ellos están hablando con la policía. Están tratando de dialogar y ver cuál es el motivo de desalojo. Claro. ¿Quiénes son los que están? A mi lado derecho está toda la infantería o lo que fuere las Fuerzas Armadas. Y a mi lado izquierdo están todos los obreros en la puerta de la fábrica. Uh-huh. ¿Quiénes son los que están hablando con la policía, de los que puedas reconocer ahora? Bueno, está Luis Zamora, está Del Caño y gente de Avellaneda. Uh-huh. Y vos decís que del otro lado que hay una reja que divide, que tiene adentro a los operarios. No, los operarios están en la calle, la puerta de afuera. Están en la puerta. ¿Nos podemos acercar a ellos y charlar con alguno de ellos? Sí, sí. Ahora yo me acerco y te puedo dar con alguno de ellos. Dale. Aguárdame un segundito. Dale. Estamos allí en línea con Jorgelina Méndez. Allí hay mucha gente que se fue congregando a partir de convocatorias que empezaron a circular por las redes. Hola, Fernando, te doy con una operaria de la SIAM. Dale. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevele, aquí en la retaguardia. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandro, soy trabajadora despedida de SIAM. Hola. ¿Nos contás un poco cómo está el panorama ahora mismo y después un poco más cómo viene el conflicto, cómo llegamos hasta acá, pero empecemos por lo más urgente. ¿Cómo está la cosa ahora ahí? Mira, acá hay un operativo mandado por la gobernadora María Eugenia Vidal, de más de 100 policías, infantería, del grupo GAD. Nos están queriendo desalojar en un campo pacífico que manteníamos las familias de acá de Siam, en la puerta de la fábrica, porque nos han despedido de manera injusta a 20 trabajadores. Nuestros telegramas no tienen ningún tipo de causa, dicen que prescinden de nuestros servicios, pero nosotros trabajamos acá hace 4 y 6 años, la mayoría de los pedidos. Newsan, recordemos que no es una pyme que está en crisis, es un grupo económico muy importante, que tiene plantas en Tierra del Fuego, en Campana, acá, en Chingolo, en Capital. No tiene ningún tipo de problema económico, lo único que quiere hacer es flexibilizar el trabajo adentro de la planta. Disculpame. Sí. Hola. Sí, ¿qué pasó con Renina? Mira, están llamando, están tratando de ver cómo organizarse porque están por avanzar. Mira, ya llegó María Eugenia, María Eugenia. Agus, ella está acá. Cualquier cosa, comunícate conmigo o con ella. Ahora dale, vemos qué pasa porque está todo muy tensionado. Está muy caldeado el ambiente, evidentemente. Sí. Y esa charla que vos tenías ahí con... que vos referías que estaban teniendo algunos referentes políticos con la policía, evidentemente no llegó a buen puerto, ¿no? A ver, espera. Yo tengo a Del Caño y a Zamora cerca. Dale. A ver si podemos retomar el contacto con ellos. Recién estaban preparándose con los escudos, ahora los bajaron. Y ahora están hablando en una reunión acá. Uh-huh. Estamos, de alguna manera, a través del relato de Jorgelina, siendo testigos de la tensión que se vive en un operativo de desalojo, ¿no? Llega la policía, llega con la orden de la justicia para desalojar, y allí el tiempo, el momento de la resistencia, de convocar a referentes políticos, de convocar a medios alternativos, medios tradicionales no creo que haya por ahí. No, yo no los veo. No, obviamente. Y entonces ahí la cuestión es intentar frenar el desalojo que aparece como inminente. Recién nos contaba Jorgelina de una reunión entre Zamora y Del Caño con los efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires para ver, de intentar, al menos entiendo yo, demorar el desalojo lo más posible, ¿no? Sabemos que hay una convocatoria. La idea, ahora ellos están caminando hacia donde están los trabajadores. Y bueno, lo que puedo hacer es, mientras se dé el diálogo, puedo grabar un poquitito. Dale, sí. A ver, aguardame un segundito. No sé cómo se va a dar el diálogo. Han descartado cualquier posibilidad. ¿Quiénes están en ese diálogo, Jorgelina? No, todavía no se dio. ¿Pero la intención qué es, volver a hablar con la policía? No te sabría decir. Ahí está Del Caño hablando con ellos. Uh-huh. Estábamos charlando, si recién llegás, hay mucha gente que seguramente se va a ir. A ver, vamos a tratar de escuchar un cachito. No, por ahí, Jorgelina, nos puedes ir relatando porque queda como muy lejos el sonido. Quizás vos nos puedas ir contando lo que está... Hola. Sí, no llegamos a escuchar demasiado bien, si nos contás lo que vos escuchaste. La idea es tratar de negociar, pero los trabajadores plantean que si mueven el acampe, se siente que está traicionando a sus compañeros, obviamente. Uh-huh. Claro. Recordamos que esta situación se está dando con un acampe que se viene sosteniendo desde hace un tiempo por 20 personas que han sido despedidas de esa planta de SIAM. Nos lo estaba contando una de las laburantes en el momento que tuvo que abandonar la charla que teníamos, justamente para poder saber qué habían hablado los referentes políticos con la policía y si se iba a efectivizar el desalojo, la represión, más que desalojo. Sí, aparte tengamos en cuenta que este tipo de, digamos, de movimiento siempre tiende al despido en cuentagotas para dividir la clase obrera. Claro. Entonces sabemos que después las negociaciones tienden a que se divida por dentro para después seguir el despido. Ubicanos más o menos, vos conocés la zona, vos sos más o menos de por ahí, de la zona sur, ¿te animás a contarnos dónde están para quienes no sepamos? Le cuento a la gente, Jorgelina es una militante popular, está haciendo una corresponsalía popular, podríamos decir ahora, a través de la retaguardia, que también tiene a nuestra compañera Agustina Salinas, recién llegada ahí al lugar. ¿Te animás a hacernos una pintura, una composición de lugar? ¿Dónde están? ¿En qué lugar de Avellaneda? Esto está ubicado en la calle Ditela y Molinedo. Es un barrio. Uh-huh. Lo que pasa es que la fábrica tiene muchísimos años. De hecho, mi papá, mi madrina y mi padrino trabajaron acá. Uh-huh. Y papá nació en 1914. Imagínate los años que tiene esta fábrica. Sí, claro, estamos hablando de una fábrica legendaria, claramente, que ha pasado por montones de idas y vueltas empresariales, está claro, pero en este momento, como buena parte de lo que son empresas, digamos, que tienen un nombre, una marca, pero que quizás tienen una estructura que no pueden soportar, comienzan a aparecer en este momento de crisis los despidos, y los despidos traen como consecuencia la organización de las trabajadoras y los trabajadores allí tratando de ver cómo pueden resolver la situación y de alguna manera tratar de resistirla, ¿no? Ahí se escuchaban unos cantos de fondo y ahora están más calmados. ¿Cómo sigue la situación? Aparentemente hay como una asamblea, yo estoy bastante lejos. Uh-huh. Ahora me voy a sacar un poco. No, está bien, igual si hay una asamblea dejamos que los laburantes y las laburantes puedan tener su momento de analizar la situación. Si hay alguno de los referentes políticos que no esté participando de esa reunión, quizás podemos volver a charlar con ellos, y si no, en todo caso, esperamos saber cómo se va resolviendo la situación, con la tranquilidad de que al menos por ahora la policía no está avanzando. A ver, espera. Algo se resolvió, que están aplaudiendo. Perdón. Ah, perfecto. Están exigiendo que venga Ferraresi, que es el intendente de Avellaneda, uh-huh, y Vidal. Bueno, la idea es que paguen el costo político. Claro, resolvieron, digamos, que convocar o intentar que el intendente se acerque allí, cosa que aparece como difícil a la distancia, al menos. Pero bueno, allí la tensión política que aparece también, en tanto la represión se daría en la provincia de Buenos Aires con las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires. Pongo un poquitito que esté muy cerca y podemos escuchar algo. A ver, espera. Dale. ¿Quién está defendiendo ese juez? ¿O él se le canta las pelotas? Está defendiendo los intereses de alguien. ¿Quién es ese alguien? Bueno, no está en terreno. No estoy de acuerdo. Ni los jueces ni los demás. Ni los míos. Los del señor que está ahí. ¿Van a matar a alguien acá? ¿Eh? Pues no, que no. Ayer mataron a un compañero. Hoy se dijo. Pero ¿cómo? El gobierno está dispuesto a cualquier cosa. Que me maten de hambre, por favor, está bien. Tu actitud, tu posición. Pero hay que reaccionar un poquito también. Sí, está razón, ¿no? Que hasta lo que los están incumpliendo son las empresas. Sí, estamos de acuerdo. Pero esta situación no es nueva, compañero. Hace 14 días que estamos acá con la empresa incumpliendo. Entonces, Sí, entonces, nosotros no estamos cumpliendo ningún delito. Hoy a la mañana ya nos reunimos de buena voluntad. Fuimos a explicar, a exponer. ¿Qué nos está tomando el pelo? La empresa no dijo nada. No presenta ningún tipo de balance. No hay ningún tipo de crisis económica. No hay nada. No hay justificación de nuestros despidos. Es un reclamo completamente justo. Por eso, por esta carpa pasaron decenas de trabajadores. Decenas. No uno. Decenas de trabajadores. Por eso, hasta ayer, inclusive hasta la madre de Plaza de Mayo, todo el mundo está pronunciado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que a la empresa, ¿qué tiene? Total, que se compró el país, que se compró Avellaneda. Bueno, si nos tiene que sacar la pata para adelante, que salga con la pata para adelante. Bueno, creo que la postura de los obreros es absolutamente comprensible y, uh-huh, y clarita. ¿Con quién hablaban, Jorgelina, con quién hablaba la laburante ahí? Mira, era una mujer, no la conozco, pero la que estaba al lado... ¿Pero con quién hablaba? ¿Quién era el que le decía hay un compañero muerto esta mañana? Ah, una mujer, pero no sé tu nombre. Uh-huh. El tema es que también está Yacoy y el tema es que ellos quieren que paguen el costo político todos los políticos que estuvieron acá y que dieron su palabra y que hoy no están acá. Claro, claro. Bueno, fíjate si podemos retomar el contacto con la compañera con la que estábamos hablando para que nos pueda justamente contar sí, la... Sí, sí, sí. A ver, aguardame un segundito a ver si podemos hablar con ella. Dale, la historia... La compa si puede hablar ahora un segundo, porque antes cortó porque no podía estar con los... No, claro está. Ahí va, compa, a preguntarle si puede seguir... Dale, con tranquilidad. Estamos al aire de la retaguardia, a modo de emergencia. Estamos allí en el partido de Avellaneda, en lo que es la planta de la SIAM. Allí hay un acampe y hay una orden de desalojo para ese acampe. Los compas están haciendo un cordón. Está la compa que habló recién, que vos sabés el nombre, yo no lo sé, uh-huh, creo que te lo dio. Alejandro. Están tratando de hacer un cordón y detrás de ellos van a estar todos los compañeros. Ahí te doy con la compa. Dale. Hola, disculpame que hoy te... No. Está muy bien, se entiende que hay cosas urgentes para atender ahí. Vos recién mantenías un diálogo con alguien diciéndole, digamos, intentando... hacerle entender que ustedes se querían quedar ahí, que ya habían hecho las gestiones pertinentes. ¿Con quién estabas hablando? ¿Con otro laburante? Recién estaba hablando con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Yacoy. Ah, el secretario de Derechos Humanos de allí, de del municipio, que se acercó a intentar disuadirlos para que abandonen la campe. Sí. Ahí está. ¿Ustedes venían teniendo diálogo con la intendencia y a la vez con la gobernación o solo con la intendencia? No, solo con la intendencia, que bueno, está tratando de que buscar una solución, digamos. Claro. ¿Desde hace cuánto tiempo están ustedes acampando allí? ¿Cuándo fueron despedidas las 20 personas? Fuimos despedidas el 11 de noviembre y desde ese momento, digamos, empezamos a tomar medidas adentro y afuera de la planta. El Ministerio dictó la conciliación obligatoria, levantamos las medidas. Y como la empresa el otro día la incumplió porque no dejaba de entrar a trabajar, las retomamos. Uh-huh. Hasta el día de hoy, digamos, que estamos en esta situación donde una empresa que está en la completa ilegalidad, que no tiene crisis económica, que nuestros despidos no tienen causal, se niega a reincorporarnos, pero nosotros sabemos el contexto que estaba viviendo el país y no estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a trabajar. Claro, ¿y la planta permanece operando con los laburantes que no han sido despedidos? Sí, la empresa está operando con policías adentro y en los portones. Ok, la idea de ustedes es no abandonar ese acampe y permanecer allí. Claro, nosotros vamos a quedar firmes acá porque es lo único que tenemos para garantizar nuestro sueldo, nuestro trabajo, que es con lo que vivimos. El secretario de Derechos Humanos, Sacol, te hizo referencia recién en el diálogo a la persona que murió a Orellano, que murió en el acampe, el intento, sí, de toma de tierra allí en La Matanza. ¿Y en qué contexto te refirió eso? ¿Cómo? ¿En qué contexto te dijo eso? Como para intentar disuadirte, digamos. No, que que la orden de juez está, que antes de las 12 de la noche tienen que avanzar y que, bueno, que tengamos en cuenta lo que pasó ayer, digamos, que claro. Asistió lamentablemente este compañero. Claro, claro. ¿Y vos qué pensás al respecto? Hola. ¿Y qué pensás vos al respecto, digo, cuando te dicen, cuando te dan ese argumento, che, mirá que la policía de la provincia de Buenos Aires ayer mató a una persona en una situación parecida? ¿Qué sensación te genera? Lo que nosotros pensamos que nos maten de hambre, que nos maten de una bala, es, qué sé yo, ¿viste? No vamos a renunciar a nuestro derecho a trabajar porque los empresarios quieran ganar más plata. Nuestro reclamo es justo y que acá pague el que tenga que pagar el costo. Nosotros nos vamos a quedar firmes defendiendo nuestro derecho de trabajo. Uh-huh. Ha llegado bastante gente a apoyarlas y apoyarlos. Sí, la verdad que cada vez viene más gente. Por suerte, tenemos mucho apoyo. En la carpa que nosotros estamos manteniendo han pasado decenas de trabajadores, organismos de derechos humanos. De hecho, ayer estuvimos con las madres de Plaza de Mayo que nos están apoyando, uh-huh. Porque todos se están dando cuenta de lo justo de nuestro reclamo. Claro. Alejandra, me dijiste tu nombre, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo hacía que laburabas en SIAM? 4 años. 4 años. Y más o menos las 20 personas despedidas tienen el mismo tipo de antigüedad, ¿o hay gente, sí, que viene? Sí, 4 y 6 años. Ajá. Bien, bueno, queríamos estar acompañándolos allí y acompañándolas. Hay una compañera nuestra allí, también, además de Jorgelina, que es corresponsal popular, digamos, hay una compañera nuestra allí para registrar fotográficamente. Ojalá que la cosa no llegue a la instancia de la represión y que la policía deponga la actitud de llevar adelante este desalojo ordenado en realidad por la justicia. Sí, esperemos, porque nosotros somos 20 familias que lo único que queremos es trabajar, no merecemos este tipo de trato, porque acá el que está incumpliendo con la conciliación obligatoria es la empresa, el que está incumpliendo con la ley que prohíbe despedir colectivamente sin tener ningún tipo de problema estructural o económico. Entonces, como nosotros estamos en lo correcto, vamos a seguir acá. Te mandamos un abrazo y estamos atentos a lo que suceda, ¿sí? Dale, muchas gracias. Alejandra es una de las laburantes de SIAM que ha sido despedida. Están allí en el acampe desde hace ya unos cuantos días. Y Jorgelina Méndez es la corresponsal popular que nos ha hecho este primer envío desde allí, desde Avellaneda, donde está la policía intentando llevar adelante una orden judicial para desalojar ese acampe en las puertas de la planta de la SIAM. ¿Algo más, Jorge, por ahí en este momento? ¿O querés que estemos atentos y volvamos en algún instante más? Mira, está todo muy tenso. De cualquier cosa, te pido que te llamo dale. En cualquier momento. ¿Sí? Dale, retomamos el contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias. Dale. Un abrazo. Un besito. Jorgelina Méndez, entonces, una de las militantes populares que se acercó allí a dar su solidaridad y que, como suele suceder en nuestros medios, se transforman en corresponsales populares. Allí este móvil lo ha hecho, en realidad, una militante popular. Digo, está bien, está buenísimo que nos formemos, yo me he formado, de hecho, para hacer comunicación, pero también en estas instancias y en estas circunstancias en las que son los y las militantes las que van a cumplir una tarea de respaldo, está bueno también, nos parece a nosotros, al menos aquí en la retaguardia, que si están dispuestos y dispuestas asuman el rol también de hacer comunicación popular, que es lo que hacemos nosotros. La Retaguardia Radio, transmisión especial. En vivo.

Casa de Siam en Avellaneda. Eso. A ver, ¿está por allí, Jorgelina? Sí, sí. Ahí está. No, pensé que se había cortado porque venía escuchando a la gente de fondo y en el momento de poner la comunicación al aire apareció como un silencio, pero ahí están nuevamente. Me decías sí. que avanzó la policía en este tiempo que dejamos de hablar y que hay una distancia muy corta entre la policía y, sí. y los... calcularle unos 15, 20 metros, no más de eso. Uh-huh. Y la policía fue avanzando de lo que era su posición anterior. ¿Cómo? La policía fue avanzando de lo que era la posición anterior que tenían. Sí. Uh-huh. Sí. Ahora están con los escudos cubriéndose. Uh-huh. Y bueno, acá hay todo un cordón de obreros y trabajadoras. ¿Cuánta gente habrá más o menos intentando resistir la medida de desalojo? Y se fue sumando muchísima gente. Uh-huh. Lo que estamos pidiendo es que se acerquen los compañeros de más cerca de la zona. Claro. ¿Policías cuántos ves? ¿Cuántos policías habrá de infantería de la provincia? Mira, de frente, 13, 9, 18. Habrá unos 20 de frente y hacia atrás. Y calculo que habrá tres cordones, más uh-huh. o menos. Yo no puedo ver bien hacia atrás. Uh-huh. ¿Y el secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, que estaba por allí, sigue allí? Sí, o... sí, está acá, Claudio. ¿Nos podremos acercar a él y charlar con él? A ver. Aguardame un segundito. Dale. Estamos en vivo desde la planta de Siam. Un llamado de Don Coronel que la fiscal está esperando el llamado de la fiscal. Ah, bien, dejamos entonces. Y bueno. Sí, debe estar un poco incómodo también para hablar en estas circunstancias. Recordamos que lo que nos contaba Alejandra, la laburante, es que el... No te estoy pudiendo escuchar. Ahora cortaron las luces. Ahí me estoy alejando un poquito para tratar de escucharte. Uh-huh. ¿Cortaron la luz porque eso era algo también No, la luz de la calle. Ajá. Era algo que venía... De luces se cortaron. Ajá. Era algo que venía circulando en redes de gente que decía como que habían cortado justamente la luz de la calle allí para poder... Ahí vino y... reprimir. Lo que decía... Mientras retomamos el contacto con Jorge, van a intentar evitar el desalojo. La tengo de vuelta a Jorgelina en línea. Sí, no sé en qué momento se cortó. No, estábamos hablando de la cuestión de si había luz o no allí en la calle. Ah. Mira, lo que te puedo comentar es que es impresionante la cantidad de trabajadores y trabajadoras que se van acercando. Sí, ha circulado muchísimo por redes sociales el pedido de que se acercara gente a solidarizarse, y así como, bueno, como está allí Agustina Salinas laburando con nosotros, o como te acercaste vos, Jorgelina, y ahora estás al aire de la retaguardia, es evidente que mucha gente sintió que había que estar apoyando ahí, sobre todo esto que le decía el secretario de Derechos Humanos local de la Intendencia de Avellaneda, esto de... Ah, mira, compañera. A ver, espera. Te escuchamos un tanto entrecortado, a ver si buscamos un mejor lugar para la señal. Sí, la compañera de Pepsico. Está acá. No te estoy recibiendo bien, Jorgelina, a ver si buscamos un mejor lugar para la señal del teléfono. Para que podamos escucharte bien, o en todo caso vamos a intentarlo. ¿Qué se va acercando a lo que es la planta de la SIAM para poder aportar su solidaridad? A ver ahora. Hola. Ahí te escuchamos bien. ¿Escuchar mejor? Sí. Sí. Muchísimos compañeros, muchísimas compañeras y compañeros se fueron acercando. Uh-huh. Mucha gente. Mucha Bien. Gente del barrio también se va acercando. ¿Y la policía continúa en la misma... En la misma línea. En la misma línea, no avanza, no retrocede tampoco. No. Uh-huh. La situación es de tensión porque además creo que Alejandra ha dejado en claro, en tanto vocera, aparecería ahí como una suerte de vocera, que la intención es resistir, digamos, en caso de un intento de desalojo por la fuerza por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. No hay policía local allí, en Avellaneda, en el momento, en el lugar, digo. No, qué suerte, yo no veo. Qué suerte, porque quizás estaría Chocobar, si no hay... pero bueno, sí está la policía de la provincia de Buenos Aires, que está aprestada para intentar desalojar o para llevar adelante una orden de desalojo judicial en perjuicio del acampe que 20 familias de laburantes de la planta Siam han instalado hace algunos días después de sus despidos. Escuchamos un poco el clima que se está viviendo ahí con la llegada de más y más trabajadores, trabajadoras, gente que se ha acercado, como nuestra cronista de hoy, como nuestra movilera de hoy. No es la primera vez que Jorgelina toma el micrófono en mano y se hace cronista popular. Espero que tengamos mejor suerte que en AGR Clarín, que recuerdo que fue una de esas circunstancias, la de tener que transmitir tristemente el desalojo de la planta de AGR y Clarín. Mira, yo lo que me resulta medio extraño es que las luces hacia lo que sería la ribera están todas cortadas. Uh-huh. Entonces se ve todo el cordón del aparato represivo, pero no se ve lo que llega detrás. O lo que hay detrás. O sea, lo que vos decís que está cortada la iluminación sería las espaldas de la policía. Claro. Ajá. Y en caso de, digamos, de comenzar a reprimir, digamos que las laburantes saldrían para el lado opuesto a la ribera. Claro, sería para el lado de lo que sería Villa Castellino, Pilleiro, Valentina Alsina, hacia el puente Alsina. ¿Y esa parte sí está iluminada? Esa parte ahora sí. Está iluminada. La parte hacia atrás no. ¿Algunos de los referentes políticos que se acercaron? Vos nos decías Zamora, con Zamora... Están acá. Podemos ahora que está... digamos que no están ellos en trámite de charlar con la policía, quizás... A ver, ya le pregunto. Dale. Perdón, pero es circunstancia también de producción en vivo. Bueno, lo que pasa es que recordá que en cualquier momento eran 15 minutos nada más. Claro, porque estaban en la espera. Les habían dicho que como máximo a las 12 de la noche... Ellos están ahora... están ahora, no pueden. Porque uh-huh. están con estos minutos contados y están... Sí, se entiende uh-huh. totalmente. Están, porque la policía les dijo que hasta las 12 de la noche esperan a que la salida sea por propia voluntad, digamos, y que si no van a avanzar y van a ejecutar la orden de desalojo. Ellos también están encabezando todo lo que es, digamos, el cordón, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo presiento. ¿Armaron como un cordón, brazo? No, el cordón está hecho por las obreras y obreras. Que es como y si fuera... están en la parte de adelante. Digo, están para entender esperando. Bien, para entender bien, Jorgelina, es como si fuera la cabecera de una marcha, solo que están allí, brazo contra brazo. Y adelante de eso están parados Del Caño, Luis... Adelante de los laburantes como para intentar disuadir la represión, digamos. Claro. Uh-huh. Que fue cuando la policía avanzó, fueron los primeros que se acercaron. Uh-huh. O sea, están los dirigentes políticos que se acercaron en la primera línea, digamos, tratando de evitar el desalojo, exponiendo sus propios cuerpos a intentar evitar este desalojo. Sería realmente grotesco que la policía avanzara de todos modos, pero bueno, tampoco es algo que nos sorprendería demasiado, ¿no? Algo, claro, es algo que habitualmente se fue dando durante los años. Sí, a esta altura. Cuando llevaron detenida a Victoria, creo que fue la gendarmería, ¿no? Sí, sí, a esta altura claramente no... No nos vamos a sorprender por este tipo de cosas. Ayer en la mañana estábamos haciendo aquí el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde Radio La Retaguardia. Acá la tengo a Agus. ¿La tenés a Agus? ¿Querés descansar un poco y pasarnos con Agustina? Dale. Dale. Gracias, Jorgelina. Una genia. Jorgelina Méndez, corresponsal popular de La Retaguardia, y ahora le pasa el micrófono de La Retaguardia a Agustina Salinas, que en realidad es nuestra fotógrafa, pero también es nuestra cronista de represión, podríamos decir. Agus, ¿cómo va? Hola, bien. Bueno, ¿cómo? Ahí nos contaba Jorgelina que está la cosa muy tensa, porque además la policía puso como un límite de la medianoche, a la que estamos a 16 minutos nada más, como un límite para que se abandonara el acampe por propia voluntad antes de comenzar la represión. Sí, eso es lo que está diciendo el jefe del operativo. Uh-huh. Y estamos esperando, o sea, hay un cordón de laburantes y ya están dando la orden en este mismo momento de que van a avanzar. Están con los escudos y hay una separación de 8 metros nomás. Sí, uh-huh. Están avanzando. ¿Te pasó? Dale. Bueno, está avanzando la policía. Están avanzando. Está avanzando la policía. Bueno, para que corto porque voy a tratar de filmar. Bueno, dale. Bueno, así está la situación. Comienza la represión y obviamente los compañeros y las compañeras que fueron al lugar, aunque nosotros pretendamos que este sea el momento más radial de todos y poder estar en contacto, obviamente van a tener que también afrontar la represión. De todas maneras, nosotros nos quedamos aquí y vamos a estar dándoles comunicación de lo que esté sucediendo allí, directamente o indirectamente, pero comenzó la represión en Siam, está avanzando la policía incluso antes de lo que habían puesto como tope. Ya regresamos, nos ordenamos y regresamos. reprimieron de forma brutal a los trabajadores, reprimieron diputados nacionales, reprimieron legisladores. ¿Dónde está Vidal? ¿Dónde está el intendente para evitar esta situación? Así se maneja la policía. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Bueno, como te decíamos, empezó la represión. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Es un escándalo total. Así desalojan el acampe pacífico de las familias obreras. ¡Hijos de mil puta! Esto es el Facebook de Siam en lucha. ¡Asesino, hijo de puta! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Línea, línea! ¡Línea, en línea, por favor, compañero! ¡Bigote! ¡Bigote! Lo que se ve es a la policía de la provincia de Buenos Aires alineada, ya comenzando la represión. Reiteramos, reprimieron a los trabajadores de forma brutal, reprimieron mujeres, reprimieron diputados nacionales, reprimieron niños, reprimieron jóvenes del barrio. Por favor, compartan este video, es un escándalo. ¡Qué vergüenza da Vidal! ¡Reprimís a los cobreros que están defendiendo su derecho! Bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos con ese video que a través de Facebook están generando los mismos laburantes de Siam, herramienta comunicacional en propias manos. Nos vamos todos para el Facebook de Siam en lucha, búsquenlos y nos quedamos por allí. Nosotros hemos cumplido nuestra tarea, pero a ver. Lo dejamos sonando aquí en la radio. La respuesta del gobierno de Vidal. El barrio sale masivamente a repudiar esta situación. Han gaseado a la gente de manera terrible. Son trabajadores, son los milicos cuidando a los patrones. No son obreros, no son trabajadores, son los milicos cuidando a los patrones. No son obreros, no son trabajadores, pero no tienen nada. No son trabajadores ustedes. No tiene huevos, puto, por el palo de los milicos. No son trabajadores, son milicos. ¡Puros de mierda! ¡Son cagones, puto! ¡Puto! ¡Trabajo! ¡Pica! ¡Culo del patrón! ¡Culo del patrón! ¡Culo del patrón! Compartan, acabamos de ser reprimidos de forma brutal por la policía de la provincia de Buenos Aires. Responsabilidad de Vidal, de Ritondo, de Macri. Acá está la policía de Macri, de Vidal, derritando, reprimiendo familias obreras, mientras la empresa es la que incumple la legalidad, mientras la empresa es la que incumple la ley, y estas basuras humanas que se cargan en la familia de los trabajadores, reprimieron de forma brutal a las obreras y a los obreros. ¿Cómo miran a los ojos a sus hijos? ¡Basuras! ¡Compañeros! ¡Unidad! Y al que no le gusta, se jode, se jode. ¡Unidad de los trabajadores! Y al que no le gusta, se jode, se jode. Vale, que bendición. ¡Parásito! ¡Parásito! ¡No sirve para nada! ¡No produce nada! ¡Parásito! Si las trabajadoras decían que lo único que estamos pidiendo es trabajar, es la respuesta que tiene el gobierno, la empresa Nissan, a los trabajadores, que hace 4 o 6 años que trabajamos para esta empresa, nos echa como perros y ahora nos manda a reprimir. ¡Es una vergüenza! ¡Es un escándalo! ¡Ahí está! Ahí están. Los han corrido, pero no del todo. Por eso permanece la tensión allí frente a la planta de la SIAM. Los han alejado bastante, los han alejado unos metros. Nuestras compañeras están bien, pero está todo el mundo muy gaseado allí. Impresionante la solidaridad del barrio. Somos centenares de personas. ¡Me mato, señora! ¡A ver qué está haciendo! La pizza reprimis a tu mamá. Ole, ole, ole, ole, hola. Por una pizza reprimis a tu mamá. Ole, ole, ole, ole, hola. Por una pizza reprimis a tu mamá. ¡Asesinos! Si recién llegaste, recuerdo, estamos en una transmisión especial en vivo. Están reprimiendo, reprimieron ya, de hecho, frente a la planta de la SIAM en Avellaneda, donde había un acampe de 20 familias de laburantes que han sido despedidos en los primeros días de noviembre. La policía avanzó, gaseó a todo el mundo. Había un primer cordón. Antes que los laburantes estaban algunos referentes políticos, Luis Zamora. Ha salido todo el barrio, estaba también Del Caño, estaba Vilma Ripoll. Así todos reprimieron y gasearon a todo el mundo. La represión desatada. Esto que estás escuchando es un reporte desde el Facebook SIAM en lucha. La conciliación obligatoria dictada por el ministerio. Esto es responsabilidad de Vidal, responsabilidad de Ritondo y del juez Carsoglio. El mismo juez que ha salido en todos los medios porque está absolutamente cuestionado. En 5 días tiene un jury de enjuiciamiento, es un juez corrupto y él es el que mandó a reprimir a los trabajadores con el apoyo político de Vidal y de Ritondo. Por favor, les pedimos que compartan esta denuncia, este video. Siam, escucha, tu lucha, nuestra lucha. Siam, escucha, tu lucha, nuestra lucha. Siam, escucha, tu lucha, nuestra lucha. Siam, escucha, tu lucha, nuestra. Escucha, tu lucha no es. La Retaguardia Radio, transmisión especial. Volvemos a la planta de Siam y nos vamos ahora a charlar allí con Vilma Ripoll, que es una de las dirigentes políticas que se acercó a solidarizarse. Vilma, ¿estás por allí? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando Tevele aquí en el aire de La Retaguardia. Bueno, nos contaban nuestras compañeras, lo hemos visto incluso por alguna transmisión en vivo de Facebook, brutal la represión. Brutal. Incluso a ustedes que estaban allí en un cordón intentando evitarlo. Sí, sí, yo me abrí en un segundo porque me le dieron a una compañera mía y se me caía, la tuve que pasar para el costado. Uh-huh. Y después fui arrastrando y fui llevando gente para afuera porque es una masacre, te diría. Uh-huh. Porque como es un lugar tan cerrado y con toda la gente y los tipos tiraban gases de los otros. Y entonces, bueno, la verdad que es violentísimo fue. Y te digo que hablamos con los dirigentes del operativo. Estaba acá el representante de Derechos Humanos o algo así, que tiene un cargo importante de Ferraresi. Estaba acá también hablando por teléfono con mucha gente. No hubo caso. La resolución del juez Carsoglio fue esa. la que nos dijo, que era que había que correrla. Lo que opino es que Carzoglio, como está con juicio político, está haciéndole la tarea para quedar bien. Claro. Es lo que opino. Claro. Que eso es un vuelto para que paren el juicio político con él. Uh-huh. Eso es. Ni más ni menos, porque seguro que es un pedido de la patronal y todo. Lo que nos decía que era desalojar una de las rejas, que es donde está la carpa, donde estaban las carpas. Claro. Entonces, y obviamente consiguieron, mediante los gases, desalojar claro, el sector y entonces de las ya están, las carpas quedaron del otro lado. Uh-huh. Pero la verdad que opino eso, porque si después que hablamos todos, el tipo no retrocedió, es porque le está haciendo el favor a alguien. Y como es un tipo, como le dije, que está en la tapa de los diarios y intenta resistir, resiste entrenando esta lucha y haciéndole el favor a la patronal de Siam. Claro. Es una vergüenza, es una vergüenza. Claro. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que han charlado allí con los...? No charlamos nada porque te digo que la situación ahora es atender a los heridos, te diría. Uh-huh. No, heridos hay pocos, digamos, de un compañero que se lo llevaron al hospital, que le habían pegado en la cabeza. Hay dos o tres compañeros que tienen golpes en las piernas, que están por allá, pero ninguno que hayamos tenido que, digamos, asistir en relación a heridas importantes. Acá el problema central es la característica, la magnitud de los gases, que a los compañeros les cuesta mucho recuperarse, porque son gases brutales, de esos que te dejan ciego y te hacen vomitar y sin parar. Claro. Entonces, la verdad que es terrible y bueno, es eso, ¿me entendés? Uh-huh. Bueno, Vilma, muchísimas gracias por esta charla. Gracias, a vos. Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Agustina, ¿estás por allí? Ah, bueno, se nos cortó la comunicación con Agustina Salinas. Nos decía que el diputado Nicolás del Caño, del Frente Izquierda, del PTS, ha sido uno de los que más salió afectados por el efecto del gas, ¿no? Porque estaban en esa... era parte de esa primera fila. Así que, digamos, lo último que pretendemos hacer en esta transmisión especial de La Retaguardia, había cuenta de que lamentablemente la manifestación se está diluyendo, digamos, lo que queremos hacer es quedarnos tranquilos con que no hay personas detenidas, con que no hay personas heridas más allá de la situación horrenda de los gases y ver también si podemos escuchar a Nicolás del Caño, porque digamos, nosotros no somos la verdad demasiado institucionalistas, ¿no? Pero tiene como una gravedad especial que haya un diputado nacional que haya sido afectado por la represión puntualmente. A la planta de la SIAM se desató una brutal represión el día de hoy. Ya durante la tarde salió en el aire de La Retaguardia por la cuestión de la UNICABA el legislador porteño Patricio del Corro, pero bueno, es ocasión en otras circunstancias, o no, o en algo parecido, volver a charlar con él. ¿Cómo estás? Bienvenido, soy Fernando Tevele, ahora en el aire. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Hola. Hola. Sí, ¿nos estás escuchando?

por lo menos que haya intención de armar una asamblea. Recién Del Corro nos decía que seguramente los laburantes armarán una asamblea para decidir qué hacer. ¿Se ve eso? Sí. En realidad están recuperándose quienes sí. Les llevó el gas pimienta y seguramente harán alguna asamblea un poco más tarde. Lo que sí vi son varios laburantes de otros sectores, están los de trenes, Coca-Cola, vi un par de la agrupación marrón de ATE, como que hay bastante solidaridad de otros sectores, pero sí ahora estamos un poco dispersos porque... descontracturó bastante esa represión, esa avanzada de la policía. A la fuerza está más tranquila la situación ahí. Sí, ahora sí, lo que pasa es que no hay ningún tipo de resistencia de este lado porque estamos recuperándonos. Sin dudas. Entonces la policía sabe que también si quiere despejar lo puede hacer en este momento y está esperando igual el momento de tensión, supongo. Bien, bueno, Agus, te agradecemos y vamos nosotros a ir cerrando esta transmisión especial, pero por supuesto quedamos de alguna manera de guardia por cualquier otra circunstancia que se pueda dar, lamentable situación que se dio y la represión que finalmente logró desalojar el acampe allí en la CIAM. Te mandamos un abrazo, esperamos las fotos, ya hemos subido algunos de los videos al Facebook y esperamos las fotos cuando esté más tranquila. Dale, dale. Excelente, gracias. Un abrazo. Agustina Salinas, integrante de La Retaguardia, ha pasado por aquí. Antes, Jorgelina Méndez. Bueno, estas desprolijidades que sabrán perdonar, y si no las saben perdonar, la verdad, váyanse al carajo. ¿Qué quieren que les diga? Estamos en el medio de una represión y las chicas allí intentando también, como todo el mundo, no llevarse la peor parte. Bueno, nos quedamos aquí a la expectativa, pero la sensación sería que después de esta represión y habiendo podido conseguir el objetivo de levantar el acampe, la cosa va a quedar ahí, lamentablemente, y la policía habrá ganado terreno y se quedará con ese terreno que conquistó después de la orden judicial que les dio entidad para avanzar y llevarse puesto vía gases a la gente que se había congregado ahí, no solo a los laburantes, sino a la gente que estaba ahí intentando solidarizarse. Bueno, aquí estamos por ahora. Gracias. A ver si podemos retomar la programación habitual de La Retaguardia. Estábamos en el medio del programa del profesor Alejandro Correa, Rock y Arrabal. Lo retomamos, Darío.